noche. ¡Qué bonito! Yo me paso las noches mirando tus lindos ojitos, tu cuerpo bonito. Cuando duermes parecen tus ojos dos palomitas que están en tu nido. ¡Qué bonito! Te duermes, despiertas, me abrazas, me besas, amor, ¡qué bonito! Yo quisiera ver vivo la noche que duermen tus ojos bonitos. Qué bonito despiertas mi vida cada mañana, qué bonito. Cuando duermes, parecen tus ojos dos palomitas.